El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Hola amigos y amigas, estamos una vez más con Carla de la Cuesta aquí en el programa Con la Trata No Se Trata en El Punto Crítico. Nos da mucho gusto saludarte y por favor, aquí está con nosotros Carla, que también desea saludarte. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Y bueno, pues sí, efectivamente, hoy nuevamente podemos platicar con ustedes sobre este tema tan importante y además con grandes invitados, Rosy, invitadas que son aliadas y bueno, que tienen historias importantísimas que contar y que van a ser de gran utilidad para que se entienda qué es la trata de personas y qué es la labor pues que la sociedad civil está haciendo en este momento, ¿no? Sí, Carla, y pues presentarlas hoy, está con nosotros Azul de Sin Trata. También pasa, ¿no? Pues aquí está, si pudieras también saludarnos, qué gusto que estás con nosotros, Azul. No, ustedes, muchas gracias por invitarnos, estamos felices de estar aquí, poder hablar un poquito más de este tema que muchos sabemos y poco conocemos, ¿no? Así es, mi querida Zuli. Y bueno, pues también está con nosotros Carla Jacinto, que es una de nuestras amigas desde hace muchos años y que pronto podremos ver su historia en la revista Forbes, donde pues en la revista de las poderosas vamos a ver pues ya historias de Madai Morales, de Carla Jacinto, de Nelly, de muchas jóvenes que Pamela, que aunque estuvieron en una circunstancia de trata, hoy son mujeres admirables que están pues creciendo mucho en su desarrollo y que precisamente la revista Forbes las tomó en cuenta, Carla. Por supuesto, tú estás al frente de todas y nos da mucho gusto, Carla. Pues Rosy, la verdad es que nosotros, pues ya sabes, tratando de seguir tus pasos un poquito, aunque sea muy de lejos, pero con mucho gusto, porque hay mucho por hacer y yo creo que sin duda uno de los movimientos que a mí me encanta de la organización, de la sociedad, de la sociedad civil es Sin Trata, ¿no? Porque sí, ver a los jóvenes es increíble, o sea, de repente piensas, bueno, los chavos están pensando en la uni, en la fiesta, en el novio, las amigas, y no, o sea, ustedes están pensando en otras personas, en otras chicas y en que otros jóvenes no caigan en esta situación y la verdad es súper admirable, Azul. No, pues nosotros yo creo que seguimos su ejemplo y su lucha, pues le hemos convertido en nuestra lucha porque es una lucha que necesita de muchas manos y nosotros felices, la verdad, de contar con tantos jóvenes voluntarios, todos ellos que se unen a esta lucha y dedican su tiempo y su talento pues justo para acabar este gran flagelo que hoy vivimos, bueno, que hoy viven tantas personas. Precisamente platícanos, Azul, ¿cómo empieza Sin Trata y qué hace Sin Trata? Sin Trata empieza como un movimiento estudiantil. Lo inicia Mariana Ruénes, ella es la fundadora y presidenta ahora de Sin Trata. Y en 2012 es cuando se convierte en asociación civil. Y Sin Trata ha crecido tanto que hoy estamos en un punto en donde tenemos más de 3,000 voluntarios, estamos presentes en las mejores universidades aquí del DF, de la zona metropolitana, tenemos talleres de prevención todo el tiempo, tenemos gente sumándose cada vez más, tenemos muchísimas manos y tenemos muchísima labor en contra de la trata de personas. Oh, ustedes son admirables, claro, sí he estado yo en algunas universidades que me ha tocado ver además la labor tan importante. Mamás y papás que hoy nos escuchan en especial, pues hoy es un día para quienes han tenido el privilegio de dar vida, de tener un bebé, de verdad a todas las mamás que nos escuchan, un abrazo. Es muy importante escuchar estas pláticas de prevención. Yo estoy segura, Azul, que tu mamá hoy se siente muy orgullosa de ti, de ver la labor que estás haciendo, pero también que estás ayudando a vacunar, como bien dicen ustedes, me encanta como lo dicen, que ustedes vacunan a la gente para que no le suceda la trata de personas. Y pues preguntarte precisamente cómo pueden sumarse más jóvenes y cómo mamás que están preocupadas por sus hijas, por sus hijos, pueden tener pláticas, o sea, cómo pueden mamás y papás, no solo jóvenes, escuchar o llevar a sus hijos a estas conferencias. Es muy importante la parte que tú dices, porque si bien es cierto, siempre mencionamos que la información funciona como una vacuna. Entonces, informar a los niños y a las niñas es por así vacunarlas y prevenirlos en contra de la trata. Hay muchísimas formas, como mamá y como papá preocupado por tu hijo o tu hija, nos puedes escribir a contacto@sintrata.org, en donde nos pueden poner en contacto con la escuela de sus hijos y nosotros podemos asistir a su escuela, ya sea partir una conferencia o un taller de prevención. Y bueno, dentro de este mismo trabajo de prevención también realizamos pláticas para los papás dentro de las escuelas. Entonces, pues yo creo que esto es muy importante, tanto que se prevengan los hijos como que los papás estén informados, para que ahora sí todo hay un círculo entero de prevención. Hoy en la mañana, Azul, Carla de la Cuesta, Carla Jacinto y yo tuvimos, pues, híjole, yo no sé ni cómo decirlo, porque fue un momento tan difícil. Desde hace 2 días se me fue el sueño, ayer y antier, porque las mamás que tienen a sus hijas desaparecidas hubieran dado cualquier cosa por escucharte, por escuchar a Sintrata y haber podido proteger mejor a sus hijos e hijas. Ellas no tienen la culpa. Estamos en un país que no está brindando la seguridad que merece todo ciudadano y ciudadana. Pero sí, me dolía en el alma ver esos rostros de esas mamás. Y bueno, una de las mamás que tú conoces, Sara, pues también está pasando ahorita por un momento difícil. Otra de las mamás, gracias a Dios, después de 10 meses, su hija, que fue captada por Facebook, acaba de regresar, tiene apenas una semana, de 13 años embarazada, se la llevaron de 12. ¿Y qué les dirías hoy a mamás, a papás, para que precisamente en redes sociales cuiden mejor a sus hijos e hijas? Que de verdad se involucren en la vida de sus hijos. No es lo mismo ser como el papá regañón o la mamá metiche que está ahí atrás del niño todo el tiempo, pero sí puede ser la mamá que informa, la mamá que se cuida, la mamá que prevé, la mamá que se preocupa por su hijo, en dónde está, con quién está, quiénes son sus amiguitos que los están rodeando, cuál es su núcleo en donde él sale, con quién platica, porque muchas veces como papás ni siquiera nos damos cuenta qué tan cercano estamos nuestro hijo a nosotros o no. Y como estamos tan involucrados en tantos aspectos de nuestras vidas, dejamos por afuera el círculo social de nuestros hijos, por ejemplo. Dejamos por afuera qué le gusta a nuestros hijos. Dejamos por afuera qué le está haciendo falta a nuestros hijos. Y esa cosa que le hace falta muchas veces, pues es lo que termina llevándolos a situaciones difíciles, como pues tantas mamás que ustedes tuvieron el honor de tener un desayuno con ellas hoy, están viviendo hoy. Sí, fue muy fuerte. Yo me siento, pocas veces me siento cansada, y yo no sé tú cómo saliste de ahí, pero yo sentía que salía exprimida, porque sobre todo estaba yo sufriendo mucho que nadie en el micrófono fuera a decir algo imprudente, que no habláramos de más, porque es tan difícil, cuando estás en ese momento que veía yo, por ejemplo, esta película tan hermosa del Milagros del Cielo, que una mamá, pues al tener a su hija enferma, está enojada con Dios y con el mundo entero, ¿no? Y yo decía, bueno, es que si cometemos un error y todavía lastimamos a quien está hoy sufriendo tanto, yo sí estaba muy nerviosa del evento, de decirles única y exclusivamente lo que era conveniente, porque nadie podemos decirles que las entendemos, ¿no? Ni podemos darles una palabra que de veras les dé. ¿Qué le puedes dar a una madre que llega a comer a su casa y el plato de la mesa está vacío, y que va a dormir y la cama está vacía, y la angustia todo el tiempo, y además la zozobra de ir de autoridad en autoridad y encontrarse en algunos casos buenas autoridades y en otras terribles autoridades? La verdad es que no hay manera de yo salí agotada, no puedo imaginarme lo que viven ellas. Y pues cualquier mamá que hoy pues tiene el privilegio de tener a sus hijos con ella, pues les recomiendo abrazarlos más que nunca, darles de verdad el amor que ustedes mismas necesitan, que sus hijos un abrazo, un beso. Hay mamás que no saben dar un abrazo, un beso. Y entonces precisamente por eso son enganchadas tan fácilmente, porque esos hijos, esas hijas, sí necesitan el abrazo y el beso. Hace muchos años, yo tenía conflictos con mi mami, hace muchísimos años, más de 30 años, y precisamente mi mamá no sabía abrazar, no sabía besar, había tenido un trauma. Y un día mi papá me explicó por qué mi mamá no sabía abrazar ni besar. yo empecé a abrazarla y a besarla sin que necesitara. Fue como entender que mi mamá estaba como en una silla de ruedas. Hoy abraza y besa muchísimo y es súper cariñosa. Pero yo creo que es algo que mamás tienen que aprender y que sus hijos e hijas necesitan el toque físico diario, no solo el Día de las Madres, diario. Si no sabes abrazar y besar, aprende, pero besa y abraza a tus hijos porque tus hijos lo necesitan. Carla, yo sé que también tú estuviste en la mañana. Para ti, ¿cómo fue este desayuno tan fuerte? Sí, la verdad es que es impactante. Yo creo que es una de las partes que a mí más me puede, digamos, de toda esta actividad que hacemos es eso, porque obviamente yo como mamá no me podría imaginar sobrevivir ni un segundo ese dolor de no saber dónde está tu hijo o tu hija. Y además que te sientes incapacitado porque sabes que, no sé, a lo mejor a una chica sobreviviente, por ejemplo, ves mucha esperanza de cómo ayudarla a salir adelante, pero a una mamá no sabes ¿qué le puedes decir? Mira, te voy a ayudar a esto. O sea, ¿a qué? O sea, es tan difícil encontrar cómo darles esperanza o cómo brindarles ayuda. Así me siento yo impotente. Y por otro lado, me doy cuenta que todas son mamás que aman a sus hijos, ¿no? Y que muchas veces lo que pasa es que las mamás estamos tan envueltas en tengo que ver qué come, pero además que la ropa esté limpia, pero además salí a trabajar, además limpié, además tuve que atender al esposo, o no tengo esposo, pero son varios hijos, pero vas la tarea. Que son tantas y tantas y tantas cosas, ¿no? Que las haces por amor y crees que haciendo esa infinidad de cosas estás cubriendo todas sus necesidades y te desvives. Y entonces, para una mamá es tan difícil que no se te escape algo. Y por esa pequeña ranurita, aunque sea una pequeña ranurita, puede haber un vivo o una viva que pueda entrar. Entonces, es complicado el papel de una mamá, de una familia, pero creo que con información sí se puede lograr que entendamos que es mejor que coman la comida fría, pero que estés bien, bien enterado de qué está haciendo en las redes, de a qué hora salió de la escuela, a qué hora llegó, con quién va en el camino, con quién se sube al camión o con quién camina. Todas esas cosas son más importantes que si está limpia la ropa o que si la comida está caliente. Por supuesto, Carla, es la vida de nuestros hijos. Y alguien que de verdad entiende este problema, a mí me encantó que Carla Jacinto tomó el micrófono porque pues de verdad sentía el dolor y la carga porque ella tuvo a su hija desaparecida. Bueno, no desaparecida, se la quitaron, ¿verdad, Carla? A tu hija te la quitaron cuando tú tenías 15 años, ¿no? Sí, así es. Se siente una impotencia muy grande. El sentir lo que una mamá siente, pues sí, es algo impresionante, ¿no? Y aparte, poder luchar por esa criatura que sabes que a lo mejor puede que esté contigo, a lo mejor puede que no. Si, bueno, realmente piensas muchísimas cosas buenas y malas. Y es una etapa en la que pues debes de ser más fuerte de lo que ya eres, ¿no? ¿Tú tenías 15 años cuando te quitaron a tu hija? Sí, tenía 15 años y pues en ese tiempo estaba siendo prostituida por una persona que me enamoró. Fue algo muy fuerte, impresionante. Poder salir de esa vida fue también muy difícil. Yo creo que nosotras dos vivimos esa etapa de que nos hicieron tanto daño. Y pues la verdad, lo que más necesitas es el apoyo. Y yo creo que el apoyo lo conseguimos en familia y eso es lo que más necesitamos en su momento. No puedes conseguir apoyo en una autoridad porque a veces las autoridades son tan vagas que no te dan la oportunidad de ser quien te escuchen. Las personas más cercanas que tienes y la esperanza más grande es Dios y tu familia. Sí, dijiste unas palabras muy sabias hoy y podíamos percibir que tratabas de consolarles también a estas mamás. Era muy difícil, sin embargo, a pesar de eso, quienes hicieron este evento, te agradezco muchísimo, Carla de la Cuesta, que fue un gran esfuerzo de tu parte este desayuno. Por supuesto, Lupita y Elba, que fueron tan lindas, les mandamos un abrazo. Y fue en un lugar hermoso, en La Escondida, en un restaurante precioso, con una vista divina. Pusieron música y bueno, llevaron un grupo musical. Entonces, dentro del dolor, creo que sí logramos apapacharles, darles

Y no, hoy sé, porque las autoridades han sido muy responsables en estos temas y además muy rápido. Agradecemos mucho a la Policía Federal, a la Procuraduría General de la República, que luego pusieron verdaderamente manos a la obra. Entiendo que está hoy ya protegido ese bebé. Y pues también otra muy buena noticia, y felicitar a la fiscal Ángela Quiroga, por supuesto a la procuradora Arely Gómez, porque nos dieron la información este domingo que ya fue desmantelada una red que extorsionaba a mujeres y sobre todo a menores de edad y a sus padres. Resulta que había una página de pornografía en internet en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y fue gracias a una niña de Yucatán que fue a la fiscalía. Dicen que esta chiquita pues había intercambiado con su novio fotografías en las que aparecía desnuda y en poses eróticas, y que poco tiempo después pues empezó a ser acosada sexualmente en su escuela a través de su celular y de sus cuentas. Entonces pues se enteró que había un blog pornográfico en internet donde exponían las fotografías que ella le envió a su novio. Y precisamente con toda esa presión social, consultó esta página, advirtió que ella aparecía en una cuenta de correos electrónicos y trató pues de pedir que bajaran esos videos, no pudo. Como víctima empezó a mandar ahí en una cuenta que se llamaba quejasyucatercos@gmail.com, y por supuesto que en cuanto lo hizo, empezó a recibir correos que decían: me tienes que dar $2,000 a esta cuenta bancaria a cambio de que yo quite tus fotografías. O sea, la página estaba mostrando sus fotografías y había una de quejas. Ella habla a la de quejas, bueno, manda un correo a la de quejas y le llega que tiene que depositar $2,000. Y entonces ella, pues realmente en una manera súper humillante, esta persona pues le empieza a exigir dinero y pues de no hacerlo se lo iba a hacer llegar a sus familiares. Nada más que esta niña fue valiente y en lugar de atemorizarse, pues tuvo el valor de decírselo a su familia y solicitar ayuda. Gracias a eso se puso al descubierto este fenómeno social que estaba ocurriendo en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, en donde había muchísimos videos y fotografías. Había, hasta hoy, han identificado 106 víctimas de este delito de solo esta cuenta. Y pues realmente pues toda esta gente está gravemente lastimada, dañada, y fueron detenidos David Asael Basto, que también tiene sobrenombre Siberio, Tomás Guajardo, así como Brian Slater González, quienes se encuentran ya a disposición de las autoridades jurisdiccionales, que pues este sitio ha sido ya parcialmente inhabilitado porque pues obviamente están ya en investigación de todas las personas. A recordarles a quienes nos escuchan que es un delito que tú bajes fotografías o videos de menores o los transmitas, vas a la cárcel. O sea, no importa la edad que tengas, no importa que tú no sabías, es como si dijeras: pues no, yo no sabía que pasar un semáforo en rojo era una infracción. Pues te va a decir el policía: pues aunque usted no lo sabía, pues la ley lo dice. Y bueno, quiero decirles que la ley dice muy claramente que el que tú transmitas una fotografía o un video o bajes a tu computadora estas fotos o videos de víctimas de trata, menores de edad, de personas como estas, es un delito. Entonces en esta red no solo van a caer los que estaban haciendo este delito, sino también quienes compraron, quienes bajaron, quienes transmitieron estas fotografías. Entonces, bueno, pues nada más sobre advertencia, no hay engaño, para que no digan: ay, nada más por curioso, o nada más fue una bromita que en la escuela me mandaron estas fotos. Ojo, van a cárcel. Van a cárcel. Y además, al principio quería $2,000, pero luego le querían empezar a subir y a subir la cuota. Y así es. Y otra cosa súper importante que tú mencionabas, Rosy, el hecho de que esta chava, o sea, de 106 víctimas, creo que hay dos denuncias, ¿no? O sea, dos o tres denuncias formales máximo. Entonces, de verdad necesitas valor, porque estas chavas a lo mejor querían morir de la pena decirle a sus papás: ¿sabes qué? Le mandé estas fotos a mi novio y tal. Pero gracias a esa denuncia, esta banda se ha desarticulado. Entonces es la importancia de tener valor, de decir, ¿sabes qué? Prefiero aventarme esta bronca con mis papás, porque ellos son mi familia y al final me van a proteger, que proteger a estos delincuentes y que haya más víctimas. Además, se da a conocer esta información y no solo cae esta banda, sino que además eso ayuda a que otras chicas digan, ¿sabes qué? Serás muy mi novio, te amaré mucho y nos diremos que nos vamos a quedar para siempre, pero no te voy a mandar nada, ¿no? O sea, que agarremos la onda, que las chavas agarren la onda de que ni aunque estés ultra enamorada, mandes fotos de ninguna forma, porque es un método, bueno, extraordinario para extorsión y todo este tipo de delitos como el que estamos viendo, ¿no? Claro, por supuesto, Carla, y pues también el poderles decir que todos podemos denunciar en el 01800-5533-000 y en la página unidoshacemoslaDiferencia.com. Ahora, pues también en esta semana también se ha estado ventilando mucho en medios, pues todo este tema de el Kinder Montessori Matatena, ¿no? De 6 pequeños que fueron presuntamente agraviados en este Kinder. Y bueno, pues gracias a que mamás y papás pues se atreven a denunciar, hoy en día salen a la luz estos crímenes que afectan sobre todo a los chiquitos, ¿no? A los pequeñitos. Y bueno, pues realmente tener mucho cuidado con nuestros hijos e hijas, escucharlos cuando su comportamiento cambia, cuando están de una manera que pierden el hambre, que están viviendo pues una situación de tristeza, de dolor. Un bebé, un niño, una niña, si empezamos a ver estos comportamientos, tenemos que preguntarles, tenemos que escucharles y tenemos que ser cuidadosos, porque pues en este caso, en este kinder, pues pasaron muchas víctimas antes de que se denunciara, y es algo muy muy grave lo que pasó en este lugar. Y pues también esta semana pues se ha dado pues en lugares como Puebla, ya la firma de convenio con Tony Gali para poder realmente tener lugares donde los candidatos se están comprometiéndose contra la trata, contra la esclavitud. Y bueno, le hacemos la invitación a todos los candidatos. Está abierto a que firmen un convenio contra la trata de personas, donde les pedimos a los candidatos a gobernadores que se comprometan. Puebla ha sido un estado que ha cumplido con todo, han hecho operativos, hay sentencias, hay refugio, un refugio además extraordinario, Antus, y que podamos ver también que sigan habiendo rescates de víctimas. Les felicitamos porque hubo 4 víctimas que se rescataron en el estado de Puebla justamente hace 2 días, y pues que ese trabajo que está haciendo el procurador Víctor Carranca siga adelante. Yo sé que ustedes han conocido pues también muchos víctimas de trata que han sido rescatadas, Azul, y que les acompañan en las campañas. Creo que eso es lo más importante, ¿así es? Yo creo que sí, ¿sabes? Porque justo hablamos del mismo círculo de confianza y lo que mencionaste al principio, esto de si alguna vez alguien me lo hubiera dicho a mí, a lo mejor yo no hubiera caído. Y justo, por ejemplo, Patty, que nos acompaña muchísimo a nosotros, siempre nos dice, ¿cómo alguien no fue como ustedes de Sin Trata a decirme, oye, esto es la trata, cuídate, porque así te pueden engañar, esto te puede pasar? Yo nunca supe, entonces por eso caí. Y a lo mejor si tú hubieras venido y decirme, hey, cuidado, abre los ojos, esto existe, a lo mejor yo no hubiera creído. Pero yo creo que volvemos a lo mismo, lazo de confianza entre la familia. Porque si bien es cierto que muchos de los niños y las niñas están pasando por situaciones muy terribles ahí dentro de la escuela, ni siquiera se atreven a decirlo, ni a sus amigos, ni a sus profesores, ni a sus familiares. Entonces el problema crece de tal manera que se ahogan ellos mismos. Entonces es cuando pasan muchísimas cosas más. Porque justo cada vez que vamos a un taller de prevención o a una conferencia de prevención en escuelas privadas, públicas, niños, niñas, quien sea, siempre hay alguien que se acerca al final y nos cuenta justo esta historia. Oye, yo tenía un novio y me enamoré y le mandé una foto, ahora no sé qué hacer, y me extorsiona y me dice esto, y yo no me animo a decirle a nadie. Entonces volvemos, si no hay confianza entre ti y tu familia, entre tus padres, de poder decir lo que está pasando dentro de tu casa, entonces no va a haber confianza de que tú puedas alzar la voz hacia afuera y decir, oye, esto me está pasando y se tiene que detener. Yo creo que la parte... Me gustó mucho lo que dijiste, decirle siempre a tus hijos que los amas, que estás para ellos, que siempre están ahí, que tus hijos sepan que confían en ti. Porque si esto no pasa, entonces los problemas que tus hijos viven o que los niños y las niñas están viviendo muchas veces, pues piensan que es un problema tan terrible que no pueden vivir con él, ¿saben? Porque no saben que cuentan con alguien más. Así es, y Carla, tú con todo esto que está pasando, estás previniendo a través de Alas Abiertas, con la obra de teatro Alas Abiertas, ¿qué efecto ha tenido sobre los jóvenes y sobre los papás y mamás? Pues la verdad ha sido muy, muy interesante, muy padre el poder justamente eso, ¿no? Porque yo, obviamente, pues también por todo lo que me pasó a mí, me doy cuenta que la mayor vulnerabilidad es la falta de información, ¿no? O sea, no te puedes cuidar de algo que no conoces. ¿Cómo te vas a cuidar de algo que no tienes idea que te pueda pasar en la vida? O sea, no hay posibilidad, ¿no? Entonces, es tan importante y tan gratificante poder, pues, dejar un granito de arena, ¿no? Y decir, bueno, con que alguien se le haya abierto los ojos. Y fíjate, ahora, Rosy, que mencionaba lo de esta escuela de los 6 pequeñitos abusados, he escuchado las estadísticas que dicen que México es el primer lugar en abuso sexual infantil en el mundo. Y lo peor es que un niño, o sea, si como adolescente o como adulto no eres capaz de hablar como un niño, es imposible. O sea, tú nunca le vas a decir a tu papá o a alguien, me abusaron, no sabes ni qué es eso. Entonces, por eso es tan importante estar muy atentos y nuevamente aplaudir a los papás que tienen el valor de denunciar, porque muchas veces por la pena o decir, ay, no, ¿cómo voy a decir que le pasó esto a mi hijo? No denuncian, y entonces esto se sigue extendiendo. Entonces, eso es tan valioso que hayan denunciado. Y una cosa que quiero agregar de lo que veía hoy con la jovencita que como decía Rosy, regresó a casa, qué importante es que los jóvenes, y eso es algo que busco mucho a través de Alas Abiertas, entiendan que nunca hay una buena persona, nunca un buen muchacho, jamás, que de verdad te quiera y te valore, te va a pedir que te salgas de tu casa, y menos sin que tus papás sepan en dónde estás. Jamás, no importa cuánto te diga que te quiere, que te ama, que es la vida de tus sueños, que te va a dar todo lo que has soñado, el amor, la no importa. Si esa persona te dice, salte de tu casa, esa persona te está engañando. Y si esa persona te dice, y no le digas a tus papás que te vas conmigo, y desaparece, menos. O sea, eso es algo que yo quisiera pasar el resto de mi vida diciéndole a los chavos, nunca caigas en esa trampa, ¿no? Que es lo que vimos en esta ocasión, pues con este caso, y que lo vemos tantas veces, ¿no? La madre muere de angustia porque no sabe dónde está, y la chiquita pues es engañada por alguien que le dijo, no le digas a tus papás, ¿no? O sea, eso es algo que a mí me importa mucho poder transmitir, ¿no? Y otra buena noticia también, pues precisamente gracias a las denuncias, gracias a que pues hay autoridades buenas, pues también 3 menores víctimas de explotación sexual fueron rescatados este domingo de un bar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Esto lo informó la Procuraduría, que está a cargo Raciel López, le mandamos un abrazo, es un hombre muy comprometido. Fueron rescatadas del bar Gaby, ubicado en la Colonia Democrática, gracias a una denuncia ciudadana. Por eso repetimos, el número es 01800 5533 000, y la página Unidos Hacemos la Diferencia. Estamos aquí con Carla de la Cuesta, con Azul de Sin Trata, con Carla Jacinto, y regresamos en unos minutos. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata, con Rosy Orozco y Carla de la Cuesta. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Regresamos a este tu programa Con la Trata No Se Trata aquí en El Punto Crítico. Puedes llamar para denuncias al 01800-5533-000 o escribirnos a unidoshacemoslaDiferencia.com. Y está con nosotros hoy Azul, desde la fundación, bueno, desde la organización Sin Trata, que es una organización maravillosa con más de 3,000 jóvenes voluntarios en las mejores universidades de nuestro país. Gracias, Azul, por estarnos acompañando. Seguimos aquí con Carla de la Cuesta y con Carla Jacinto, que nos acompaña en un día especial, un poquito caluroso. Creo que aquí deberían de verlas a todas con cara de ya no puedo más. Lo bueno es que vamos a salir más delgadas, Rosy. Sí, es un baño sauna. Pero bueno, muy contentas de poder hablar con nuestro auditorio, pero también de poder prevenir. Y yo quisiera que, pues por supuesto, Sin Trata pudiera invitar a todos los jóvenes a participar con ustedes, a dónde se comunican, platícales todo lo que hacen, a dónde se pueden sumar, qué pueden hacer para ser parte de Sin Trata, porque nos escuchan de toda la, pues de, no solamente de México, de otros países. Y por favor, que nos digas a dónde pueden la gente hablar, a dónde pueden escribirles y qué pueden hacer con Sin Trata. Claro que sí, mira, pues es muy importante que primero los invito a visitar nuestra página web, es www.sintrata.org, y ahí van a poder descubrir todo lo que hacemos nosotros y cómo ustedes se pueden sumar como voluntarios. En esta parte de prevención, pues yo creo que, pues sin duda es donde más manos necesitamos y donde más fuerza tenemos que poner, porque necesitamos que ningún niño, que ninguna niña caiga en estas redes. Entonces, si ustedes se quieren sumar a esta parte de prevención, justo en unos días más vamos a tener una capacitación para que tú puedas asistir a esos talleres. Si a ti te interesa dedicar una mañana de tu día a poder vacunar, a poder prevenir a la vida de un niño, de una niña, por favor escríbenos a contacto@sintrata.org y te podremos dar más informes de cómo hacerlo. Y si eres una mamá o un papá preocupado por tu hijo o tu hija, también escríbenos y con mucho gusto podremos ir a la escuela de tus hijos. Entonces es contacto@sintrata.org y ahí, si algún papá o mamá quieren ir con ustedes, bueno, que sus hijos vayan a alguna de las pláticas, están abiertas para que vayan cualquiera de los que estén interesados. Y también invitarles a las escuelas de sus hijos, ¿verdad? Claro, con mucho gusto podemos participar en las escuelas de sus hijos y pues nosotros siempre estamos muy felices de poder asistir a donde nos invitan. Entre más gente se prevenga, entre más gente sepa y conozca, pues esto se va a acabar más rápido. Padrísimo, muchas gracias, Azul. Y bueno, Carla, yo sé que tienes varias noticias. Yo quiero darles una, amigos y amigas, que me tiene pues muy llena de felicidad, porque pues ahora en algún momento, precisamente con Carla Jacinto, que está con nosotros, estuvimos en un evento que nunca vamos a olvidar, que fue en el Vaticano, que estaban todos los líderes religiosos del mundo. Estaba el arzobispo de Canterbury al lado del ayatolá de Irak y al lado, increíble, porque pues nunca habíamos visto sentados al ayatolá de Irak y al rabino más importante de Argentina y al líder de los budistas y de la una mujer hindú muy importante que le dicen mama, que es precisamente una mujer muy especial, muy querida en la India, y estaba pues el ayatolá de Egipto, en fin, todas las, la iglesia ortodoxa, pastores, sacerdotes. Increíble, gracias a Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, que hace un trabajo extraordinario y que el presidente Enrique Peña Nieto le acaba de otorgar a través de nuestro embajador Mariano, que está en el Vaticano, le acaban de entregar el Águila de Oro, que es un premio especial que le dan a extranjeros por el trabajo que hace contra la esclavitud. Después, bueno, ¿qué fue para ti esto, Carla? Porque tú estuviste y hablaste y cerraste ese evento, un evento mundial impresionante con todos los líderes del mundo, ¿no? Y pues fue un privilegio que hablaste tú al final, cerraste ese evento. Tú estuviste ahí, Carla, ¿qué fue para ti? Algo muy especial, muy interesante, algo que nunca pensé llegar a pasar en su momento, pues llegar a ser víctima y después llegar a ser alguien muy importante internacionalmente es una gran bendición. Son cosas que no te las imaginas, ni siquiera te pasan por la cabeza pensar que vas a llegar a un lugar de esos. Digo, aparte de ser representante de Fundación Camino a Casa y ser parte de Comisión contra la Trata, es algo muy importante para mí, porque pues realmente es algo que antes no pensaba, ¿no? Antes me daba miedo hablar, ahora ya me gusta hablar y hablar y hablar, y ya no me puedo callar. Pero es algo muy interesante, porque así podemos ayudar a más niñas y a niños. Y realmente la gran satisfacción después de que das una conferencia o das una plática, que lleguen y que los propios chavos o las chavas o los padres de familia se te acerquen pidiéndote ayuda, o que se sientan identificados con tu historia o varias de las historias de las chicas, la verdad es que es impresionante. Es una gran satisfacción para mí poder estar apoyando de ser activista en estas conferencias, y pues es un honor estar también a tu lado, madre, digo, Rosy. La considero, la verdad, la considero como una madre, me ha enseñado muchísimas cosas. Yo sé que también tengo una mami en Estados Unidos que está lejos y que está trabajando por sus hijos, pero a Rosy la he considerado una madre por todo lo que me ha enseñado, todo lo bueno, todo lo malo, ella me ha formado. Todo lo malo también te lo he enseñado yo, no, es así, no. No, o sea, todo lo malo para no hacer lo malo. Ah, bueno, a bueno, eso bueno. Me refiero. ¡Piuf! No. Yo creo que Rosy me ha ayudado a formarme, ser una mujer. Todo lo que he hecho a grandes rasgos es por las niñas y los niños y los padres de familia que hoy están luchando por sus hijos, por sus hijas, y pues ella ha luchado por todas nosotras, ella ha sido una guerrera en este tema, se ha levantado siempre y con una buena sonrisa. Si ustedes trabajaran con ella a su lado, dirían, qué mujerón, la verdad. Ay, es una mujer muy fuerte, se levanta a las 4 o 5 de la mañana, desde temprano avanza hasta las 2, 3 de la mañana, a veces no duerme. Esa es una parte que muchas personas no ven. A veces juzgamos nada más porque nos ven en la televisión o porque ya quiero ser famoso, pero no, realmente este tema está avanzando. Por eso estamos luchando. Yo creo que todas las que estamos aquí, nos ha costado muchísimo este tema. Nos ha costado salir adelante porque no tenemos apoyo de muchas personas, pero de la familia sí. Y la familia son ustedes las que hoy están en esta mesa y las considero mi familia. Gracias, Carlita. ¿Por qué te amamos, Carla? Oye, pues Carla, tuviste después en el evento de alcaldes que te tocó también en el Vaticano, delante de además el gobernador Jerry Brown de California, le tocó pues todos los diferentes alcaldes del mundo, te tocó la alcaldesa de París con la que estuviste platicando bastante. Sí, Estocolmo, de Nueva York, de Nueva Orleans, de... ¡Uy! Un chorro de lugares. Eran 70 alcaldes, Carlita, y tú hablaste ahí igual que Sunduri. Claro. ¿Qué fue para ti hablar ante los alcaldes del mundo? Creo que no entendías la importancia hasta después. No, sí, o sea, aparte, pero es que... Pues es más... ¿cómo te explico? A veces vemos a las personas tan iguales que dices al principio, wow, ¿no? O sea, todavía no me doy cuenta de la magnitud de la impresión que da uno, ¿no? Y aparte fue impresionante porque primero me quedaba así como de, ¿y todos ellos quiénes son? Pero ya cuando me dijeron que eran alguien muy importante, y aparte porque estábamos también con el tema de nuestra hoja en blanco y todos tomándose la foto, y era ¿con la hoja internacionalmente en blanco? También con el Papa, también nos apoyó con la hoja en blanco, pidiéndole, y yo estaba así, por favor, sea, y así, todo sí, padre, salió bonito. El Papa en la foto con la hoja y en blanco. Y las dos, entonces, Sunduri también salió. Sí, también Sunduri, estuvimos los tres ahí y fue algo impresionante. Digo, a veces es como te digo otra vez, no nos imaginamos estar ahí cuando estábamos en nuestra situación, pero ya llegar ahí, ser también alguien importante para la gente, es impresionante. También porque fuiste salvamos la más vidas. Importante. Salvamos tú vidas. Sí. Digo, creo que salvamos vidas, y una vez también me dijeron que si éramos especiales, y yo dije que somos especiales tales o somos importantes igual que un diputado, un alcalde, un embajador. Todos somos iguales. Iguales, realmente sí, somos iguales, y yo creo que valoramos eso. ¿No? Ahí, sobre todo, eso es lo que me gusta mucho de que vayan ustedes al Vaticano, igual que aquí muchos amigos nuestros que las tratan con ese respeto, con ese cariño. Y sobre todo, pues ahora van dos amigas tuyas, que va Luisa y va Madaí Morales, que hoy pues ya está terminando, las dos están terminando sus carreras de leyes. Y ahora será un evento muy especial en junio con los jueces del mundo. Entonces, pues en la introducción de todo lo que va a haber ahí en el Vaticano, el folleto que mandan dice, como ya profetizaba Isaías, la paz es fruto de la justicia, en Isaías 32:17. Y nos dice Monseñor Marcelo Sánchez Orondo que desde el comienzo de los tiempos, la tarea principal que la sociedad humana ha encomendado a los jueces es de establecer la justicia en cada caso particular, a cada uno lo suyo. Sin ello, no hay verdadera paz en la sociedad. El deseo del Papa Francisco es empoderar a los jueces para que tomen cabal conciencia de su insostenible misión ante los desafíos de la globalización de la indiferencia, respondiendo a este llamado de la sociedad, independientemente de la presión de los gobiernos, de las instituciones privadas y, naturalmente, del crimen organizado. Este va a ser un evento tremendo. De México van personajes muy importantes, y de esto les platicaré el próximo lunes, que va a ser más cercano al evento de junio, pero vamos a estar platicando de este foro que va a ser muy importante la semana que entra. Les platico ya quiénes van a asistir de parte de México. Van personas sumamente importantes. Es más, México yo creo que es el país junto con Argentina que más va a estar representado. Agradecemos muchísimo a Gustavo Vera de la Alameda, que pues está haciendo un trabajo extraordinario en Argentina. Le mandamos un abrazo, admiramos su trabajo y pues sabemos que va a ser un evento increíble. Por supuesto que también Sintrata ha estado presente en el Vaticano en otros eventos que son de jóvenes y de activistas. Azul, no te ha tocado, ¿verdad? Le tocó. A mí no me ha tocado, pero pues he tenido la oportunidad de escuchar qué pasa ahí adentro. Y digo, retomando un poquito lo que decía Carlita, qué importante es que la gente vea que la trata de personas es tan real que está enfrente de ellos, ¿sabes? Porque pues muchas veces la gente sigue sin creer y sigue sin pensar que lo que tú les estás diciendo es verdad, y muchas veces siguen creyendo que son historias inventadas. Entonces a mí me parece muy admirable, y la verdad honro mucho a cada sobreviviente que nos acompaña y cada sobreviviente que cuenta su testimonio. Para mí Carlita pues es una súper heroína, y como Carlita pues también Sunduri, y mencionar que hoy justo es el cumpleaños de Sunduri, entonces pues un abrazo para ella, y qué padre la labor que hacen ellas, porque pararte enfrente de tanta gente y decir todo lo que te pasó a ti, de verdad se necesita mucho valor, y que ellas lo hagan y salven tantas vidas como lo están haciendo el día de hoy, pues es increíble. Sí, la verdad es que ha sido increíble ver el proceso, ¿no? Ver el proceso de cómo, digo, cómo eran, ¿no? Cómo eran cuando llegaron, por ejemplo, cuando tuvieron, pues a lo mejor la fortuna, por ejemplo, en el caso de Sunduri, ¿no? Cuando la vimos llegar y cómo es hoy. Bueno, no puedes ni creer que es la persona, no, ni físicamente ni en su personalidad, ahora tan extrovertida, tan alegre. O sea, no puedes creer que estemos hablando de la misma persona. Yo misma que la vi desde el primer día que llegó, no puedo creer que sea la persona con la que, o sea, no siento que no lo creo. Y de verdad que ese es un trabajo pues enorme, encabezado por Rocío Orozco, por supuesto. Y con pues un gran equipo, ¿no? Un gran equipo de amigos y aliados. Y que, como dijera Carlita Jacinto, pues somos una familia de asociaciones, una familia de seres humanos que la verdad es que estamos dejando el corazón y el alma en una lucha porque a nadie vuelvan a quitarle, yo creo que uno de los derechos más preciados que tenemos, que es la libertad, ¿no? La libertad y además la dignidad, ¿no? Eso yo creo que no pararemos hasta lograr que así sea. Y bueno, Azul, pues la verdad es que muchísimas gracias por haber venido, por contarnos todo lo que es Sin Trata. Soy fan de Sin Trata y de verdad que sigan los éxitos. No sé si hay algo más que quieras agregar, que quieras decirle a la gente. Pues volverle a repetir nuestra página web www.sintrata.org. Nos pueden encontrar en cualquier red social como @sintrata. Y si de verdad tú sientes, tú piensas que algo está mal en México y algo no te gusta, entonces levántate y haz algo porque eso cambie. Y a lo mejor la trata es tu lucha, y si la trata es tu lucha, entonces te invitamos a sumarte. Y te puedes sumar con nosotros y siempre serás bienvenido a actuar de muchísimas maneras para acabar este delito. Wow, pues padrísimo. La verdad que es increíble y es increíble, repito, que sean chavos. Entonces, si tienes ganas de sumarte a una buena causa, ¿sabes qué? Y sobre todo si estás deprimido, yo siempre les digo a todas mis amigos, cuando están deprimidos, hija, pues métete a ayudar a los demás y vas a ver cómo se te va el 89.9 de tu depresión, porque entonces expandes tu territorio a otras cosas que no son solamente lo que te pasa a ti, ¿no? Y eso la verdad es que es súper poderoso. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. El próximo lunes tenemos mucha más información y pues por favor también conéctense a la página web unidoshacemoslaDiferencia.com, mi página también carladelacuesta.com, @RocioOrozco, @UnidosContraTrata, @CarlaDeLaCuesta, y en Facebook igual estamos con esos mismos nombres, o sea que si quieren decirnos algo, pues por favor no duden en hacerlo. Gracias aquí al Punto Crítico, gracias por este espacio, a ustedes en cabina, gracias, y nos vemos y nos escuchamos sobre todo la próxima semana. El Punto Crítico presentó Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.